Bueno, básicamente en este caso la delegación mandó esta conciliación, que en realidad no era conciliación obligatoria, sino una audiencia de partes, de buena voluntad. Estuvimos reunidos el lunes, que pasamos un cuarto intermedio, discutimos, hicimos los reclamos que consideramos pertinentes, y hoy a la mañana nos reunimos y ya hay un principio de acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Ajá. Donde, bueno, la empresa comprometió un par de situaciones puntuales que tienen que ver con los salarios y con el aguinaldo. La empresa hizo una propuesta, por ejemplo, en el caso del aguinaldo adeudado, en pagarla en cuotas, octubre, noviembre, diciembre, donde nosotros hicimos una contrapropuesta diciendo de que, bueno, ya que pagan en esa fecha y van a terminar en diciembre, que incluyan los dos sacs, o sea, el aguinaldo completo del año. La empresa manifestó la buena voluntad en hacer eso por ahora, aunque nos va a contestar en unos días, pero es muy viable que eso pueda salir así. Los salarios estarían cancelando en estos días lo que sea deuda, y después hay un compromiso de buena voluntad de volver a respetar el acuerdo que ellos tenían en cuanto a los pagos de los salarios, un acuerdo firmado ya hace un tiempo en la Secretaría. Uh-huh. El resto de los temas, tanto los despedidos como los trabajadores que están, la multitarea y una serie de circunstancias, volvimos a retomar el diálogo de mesa abierta entre la empresa y los sindicatos, nos acompañó el sindicato de gráficos, así que bueno, vamos a tener una mesa abierta de diálogo para ir tratando este tema uno por uno y poder ir buscándole alternativas. En el caso de los despedidos, alternativas legales, o quizás que si la empresa ve mejoras en su economía y tiene que contratar personal para áreas específicas, acudir a los despedidos como primera oferta para que retomen sus trabajos en la empresa. No es algo que podemos decir van a tomar, porque no hay un compromiso firme, pero sí una intención de la empresa de por lo menos consensuar la posibilidad de que vuelva alguno de ellos o no, va a ir surgiendo. Lo bueno que hubo un principio de acuerdo, hubo un acercamiento que se había roto hace bastante, que culminó con lo del viernes pasado, y bueno, hoy estamos en una nueva etapa donde, otra vez, en beneficio de los trabajadores, acudimos al diálogo, a la buena voluntad, y a que se empiece a respetar los derechos del trabajador y a cumplirles lo que se venía incumpliendo. Está bien. ¿Cuántos trabajadores fueron despedidos ya de la empresa? Despedidos formalmente son 8. Y hay 8 más, que algunos son desvinculaciones, o sea, trabajadores que llegaron a un acuerdo por un monto específico con la empresa, y algún otro que se consideró despedido y inició acciones legales. En el caso de los 8 despedidos, ¿ellos iniciaron acciones legales también? ¿O sí, fueron...? No, en el caso de los 8 despedidos está todo en el área de legales. Ajá. Porque tengamos en cuenta que cuando se los despidió con una oferta de indemnización fuera de lo que marca el convenio colectivo de trabajo. Entonces, ¿en ese sentido está dispuesta la empresa a avanzar? Digo, ¿adecuarse a la normativa en cuanto al resarcimiento o la indemnización que deben recibir los trabajadores? Hoy el que representaba a la empresa era Mauro Masachesi, y en un momento comentó de que por lo menos está abierto a empezar a dialogar para llegar a un acuerdo que tampoco lleve a un juicio, o sea, quizás mejorar su oferta o encuadrarla dentro de un acercamiento a lo que marca el convenio colectivo de trabajo. Nos parece bueno esta intención, es solo una intención, pero nos parece bueno que haya un diálogo, que podamos llegar a cerrar. Y si no, en el caso contrario, el trabajador que da voluntad de tener la última palabra, ya que está en un legal. La cuestión legal. Y a ver. Y respecto de otra, dijiste una mesa de diálogo que se ha abierto, ¿cuándo hay previsto un nuevo encuentro? Va a ser permanente. La mesa de diálogo la establecimos como permanente. O sea, a partir de la semana que viene ya empezaremos a tratar algunos temas específicos entre las dos partes, el sindicato de prensa con la empresa y el sindicato de gráficos con la empresa para sus representados. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, ahí la palabra entonces de Jorge Arriagada, secretario adjunto del sindicato de prensa, el Citraprenvi.